Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast número 111 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, les doy la bienvenida y les agradezco mucho por escuchar este podcast, ya sea que lo estén escuchando en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast, ahí estamos disponibles. Recuerden suscribirse entrando a dobledensidad.com y ahí encuentran todos los links necesarios para que se puedan suscribir sin ningún problema a cualquier aplicación de podcast que ustedes prefieran. La primera noticia que quiero comentar hoy es el lanzamiento de la entrega el mismo día y sin costo para Amazon Prime en México, en León, Puebla y Querétaro, dando así un total de 10 ciudades en las cuales ya se tiene entrega el mismo día. Es decir, si tú compras algo antes de las 12 del día, lo vas a poder recibir en tu casa máximo a las 9 de la noche. Es una apuesta muy agresiva por parte de Amazon México, y entonces las ciudades que ya tienen entrega el mismo día son el Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Mérida, Hermosillo, Tijuana, León, Puebla y Querétaro. Ustedes saben cómo funciona. Cada producto que vean ustedes en Amazon que tenga la etiqueta de Prime aplica para recibirlo el mismo día. Incluso cuando ustedes están ya dentro de la página de un producto, ahí les pone, según cómo esté configurada su dirección, les pone recíbelo el mismo día. Obviamente, para tener acceso a este servicio de entrega el mismo día necesitan ser suscriptores de Amazon Prime, que cuesta 99 pesos, y que además de los envíos gratis les permite utilizar Prime Video y Amazon Music, una versión ahí medio recortada en catálogo, pero que igual funcione. Creo que es una oferta muy atractiva para las personas que viven en esas ciudades, porque sí, ya una vez que lo empiezas a utilizar, se vuelve realmente muy cómodo tener los envíos gratis y sobre todo los envíos en el mismo día. Ya te facilitan muchas cosas, ¿no? También depende tu estilo de vida, obviamente, pero sí, una vez que lo tienes tan rápido, es difícil tener que esperar cuando pides en otras páginas que no te ofrecen lo mismo. Pero bueno, pues vámonos con la noticia más importante del día de hoy y la razón por la cual estoy grabando este podcast el día de hoy. Y es el lanzamiento ya oficial, el anuncio por parte de Netflix en México de la nueva cuenta con publicidad y de bajo costo que estará disponible en México a partir del 1 de noviembre a las 11 de la mañana. Y entonces se reacomodan ya todos los planes de Netflix y nos permite ya responder algunas preguntas que teníamos conforme se iban dando a conocer estos rumores de esta cuenta básica con anuncios. Este plan básico con anuncios va a estar disponible en México, en Estados Unidos y en Canadá. Así que somos parte de estos privilegiados, dirían algunos, en tener esta oferta por parte de Netflix. Ahora, ¿cuánto va a costar? En el caso de México, va a costar 99 pesos al mes, que sería algo así como $5 en otros países, ¿no? Digamos el equivalente para que ustedes tengan una idea. Este precio, pues, significa un ahorro de 40 pesos al mes, porque hasta ahora el plan más básico de Netflix cuesta 139 pesos y así se va a mantener al primero de noviembre. Ahora, para completar toda la oferta de Netflix, está el plan estándar en 219 pesos al mes y el plan premium en 299 pesos al mes. Ahora vamos un poquito a ver ya los detalles de estos nuevos planes. Este nuevo plan básico, la primera pregunta que nos responde esta nueva información es que se va a poder ver en calidad HD, es decir, hasta 720p, y va a ser compatible con teléfonos, tablets, computadoras y pantallas, pero solamente en un dispositivo a la vez. O sea, nada de que compartir la contraseña y demás, porque solamente una persona lo va a poder ver. Ahora, el tema es lo del catálogo. Ya se confirmó que no va a estar el catálogo completo de Netflix en este plan básico con anuncios, sino que pues solamente va a tener cierta parte del catálogo. Lo que decíamos, por cuestión de licencias, pues prácticamente va a ser el contenido original de Netflix y ahí uno que otro contenido, porque no se les permite, según las licencias con las que cuenten, poner publicidad en el contenido. Por lo tanto, ese contenido va a estar fuera del plan de suscripción básico con anuncios. Si ustedes lo llegaron a usar, pues van a poder utilizar Netflix Games. Los juegos de Netflix van a estar incluidos. Así que por ese aspecto, pues no tienen que preocuparse, aunque es un poco de esperarse debido a que pues es contenido propio de Netflix, ¿no? Es más bien, pues lo que es de Netflix, pues sí lo incluyen, lo que es licenciado, ahí sí ya no está tan fácil. Ahora, ¿cómo va a ser el tema de los anuncios? Según la información que tenemos al día de hoy, va a tener de 4 a 5 anuncios entre 15 y 30 segundos por cada hora de contenido. Yo no he encontrado la información de si esos anuncios se van a poder brincar. Yo creo que no. Pero, pues, digamos, haciendo ya los cálculos, vamos a estar viendo casi 2.5 minutos de anuncios por cada hora, ¿no? Podría ser el máximo que podríamos estar viendo. Lo que quería comentar es el tema del HD. A partir de estos nuevos planes del 1 de noviembre, el plan básico con anuncios se va a poder ver en HD. Y HD para Netflix es 720p, o sea, nada de 1080. Pero lo interesante es que el plan básico, el que era hasta hoy el plan más barato de Netflix y que no te dejaba ver alta definición, ahora sí lo incluye. Ya puedes ver 720p. Antes el plan básico de Netflix era SD, o sea, 480p. Lo que yo les decía que era una grosería por parte de Netflix hacer eso en pleno 2022, bueno, pues ya lo están corrigiendo. Y en el caso del plan estándar ya va a poder ver 4K, que era lo mismo que decíamos, que otros servicios de streaming te ofrecen el 4K sin distinción o sin cobrarte más. Pues en este caso ya el plan estándar de Netflix ya te va a ofrecer Ultra HD, que es 4K. Y se mantiene lo de las pantallas o de los dispositivos simultáneos que pueden ver a la vez. El plan básico con anuncios, como ya les había comentado, solamente se puede utilizar en un dispositivo a la vez. El plan básico igualmente en un dispositivo a la vez. El estándar se mantiene en dos dispositivos a la vez, al igual que el premium, que se mantiene en cuatro dispositivos a la vez. Ahora, otra de las limitantes, que era también lo que comentábamos, era que el plan básico con anuncios no va a poder descargar contenido para ver sin conexión. Lo cual les decía yo que me parecía un poquito ahí mala onda porque, pues, con base en las observaciones, ¿no? Ya saben que uno ahí anda pendiente en todos lados. Yo veo mucha gente en el transporte público, o sea, en el metro de la Ciudad de México, viendo series y no sé de dónde las vean. He visto algunos que se pone a ver pues contenido, digamos, ilegal a través de Facebook, que sube la gente capítulos de series a Facebook y ahí van viendo sus videos. Pero también he visto mucha más gente viendo series y obviamente porque ahí anda uno de Fisgón, pues no tengo claro exactamente cómo las están reproduciendo. Es decir, si utilizan algún servicio de streaming, si las descargaron previamente, si es Netflix con la descarga a los dispositivos o algún otro servicio que permita esa función. Es decir, a mí no me queda claro en ese aspecto, pero sí veo mucha gente en el transporte público subirse al metro y vámonos recio, ¿no? Se ponen sus audífonos y a ver sus series todo el camino, ¿no? Porque ya sabemos que luego en la Ciudad de México los traslados son muy largos y los tiempos también son muy tardados. Yo creo que desde ese punto de vista sí Netflix debió de haber dado esa oportunidad al plan básico con anuncios de que se pudiera descargar, aunque sea en un dispositivo, en un smartphone. Sí, mucha gente que veo que utiliza su smartphone para ver series en el metro, yo creo que sí le convendría contratarlo si hubiera tenido esa opción. Pero bueno, Netflix no lo pensó así y es como quedan ahora estas nuevas opciones para contratar Netflix en México. Ahora, lo que sí es que he estado viendo algunos comentarios de la gente a través de las redes sociales con respecto a este anuncio y la mayoría de la gente está inconforme y no sé exactamente por qué, porque a final de cuentas están ofreciendo un nuevo plan que no existía antes y que es más barato. Pero como les comentaba en otros episodios, hay gente que todavía no entiende bien esa situación y creen que van a meter anuncios en todas las cuentas o en todas las pues los planes que ofrece Netflix, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces se presta mucho esa confusión y sí, pues desde ese punto de vista parece que es más bien una reacción negativa a la gente que no está entendiendo esa parte. Pero por lo demás también la gente está molesta por las otras notas que habían salido y que mucha gente había estado revisando que tenían que ver con la prohibición de Netflix para que un usuario pudiera compartir su contraseña. También eso en México es algo muy común, Y entonces, pues que los medios estén reportando, no, ya Netflix ya no te deja compartir tu contraseña, pues también ha estado generando en la opinión pública pues ese rechazo a las nuevas políticas de Netflix y muchos comentarios diciendo, no, yo ya voy a cancelar, yo nada más espero a que termine cierta serie y ya lo cancelo, nomás termino, bueno, espero a que termine el año, nomás espero a X cosa para ya cancelar. Y cada vez veo más comentarios así. No sé qué tan cierto sea, porque al final de cuentas, pues eso es parte del reflejo de lo que luego vemos en los reportes donde te dicen que perdieron X cantidad de suscriptores, ¿no? No sé si esa tendencia se va a revertir con este nuevo plan básico con anuncios, pero pues es como ellos en Netflix pretenden atacar esta situación que los ha llevado a perder suscriptores. Lo que sí es que además de los anuncios, que bueno, puede quedar un poco más claro, es la situación que yo creo que va a causar es el tema del contenido. Sin lugar a dudas, a la gente no le va a quedar claro por qué en un Netflix busco algo y me aparece y por qué en otro, que es el plan básico con anuncios, no me aparece. O sea, eso va en contra de lo que les decía el espíritu de Netflix, que era todo por una cuota. Y ahora, pues ya va a tener esas divisiones de los clientes de primera y los clientes de segunda. Pero bueno, también otra de las cosas interesantes y que he visto, les digo, en esta discusión al respecto del lanzamiento en redes sociales, pues es la buena aceptación que han tenido servicios de streaming que son gratis, como Pluto TV y ViX, entre otros que son gratis y que tienen anuncios, pues parece que a la gente le gusta. Yo la verdad me he metido y no he encontrado gran cosa así muy entretenida, pero a lo mejor para mucha gente que le gusta tener la tele ahí sonando de fondo, pues sí le sean de utilidad los canales que ofrecen estos servicios, les digo, de streaming gratis con anuncios. Entonces mucha gente dice, no, yo me voy a Cuevana, ¿no? Yo me voy al Torrent. Muy poquitos por ahí dicen, no, mejor prefiero otro servicio de streaming. Pero sí, definitivamente, pues es un anuncio que genera polémica. Porque les digo, a final de cuentas Netflix es ya el sistema más conocido para ver series y películas en streaming. Y entonces, pues ese tipo de cambios son ya difíciles de hacer porque la gente ya está acostumbrada a algo. Y entonces cambiarle por muy poquito que sea, pues sí trae esas dificultades de hacerle llegar el mensaje claramente a toda la gente que ya está acostumbrada a un servicio. Y bueno, quiero platicar un poquito acerca de noticias con respecto a Microsoft. Anunció tres nuevas Surface, que son estas computadoras portátiles, pero que algunas también son tablets como 2 en 1, pantalla táctil, la posibilidad de usar un lápiz óptico. Ustedes las conocen, que son, pues a final de cuentas, la respuesta de Microsoft a el iPad y a la MacBook Air. Y pues lo que quería comentar es que ya fue el anuncio, pero parece que no recibió un gran entusiasmo por parte de la prensa especializada, sobre todo porque dicen que son actualizaciones que no realmente ofrecen algo muy nuevo con respecto a la generación pasada. Y es que, por ejemplo, tenemos la Surface Studio 2 Plus, que tiene un procesador Intel de 11ª generación. O sea, ya al día de hoy ya estamos prácticamente en la 13ª generación de los procesadores de Intel, y que salgan con un procesador 2 generaciones atrás, sí es lo que hace preguntarse mucho a los usuarios si realmente son actualizaciones. Ahora, con respecto a los otros modelos, la Surface Laptop, por ejemplo, y la Surface Pro, a mí siempre me han parecido productos atractivos, aunque no en todas sus gamas. Creo que son una respuesta bastante competitiva con respecto a las computadoras portátiles de Apple, pero que padecen de lo mismo que todos los fabricantes que integran Windows en sus computadoras. Y es que como hay una oferta muy amplia para abarcar muchos rangos de precios, de repente en ciertos precios ves cosas raras con respecto a la relación calidad-precio que te ofrece un dispositivo, que te preguntas por qué cuesta tan caro y por qué incluye tan poco. Sobre todo en esos casos, ¿no? Porque de alguna forma lo esperas cuando es un producto barato, ¿no? Dices, bueno, pues no está tan caro, obviamente no voy a obtener componentes de tan alta calidad por el precio que estoy pagando. Pero cuando ya llega el precio a cierto rango, ya esperas otra cosa y no necesariamente siempre te lo ofrecen las computadoras que incluyen Windows. Y en este caso de la Surface, también puede llegar a pasar lo mismo. Pero bueno, aún así, creo que son muy buena opción. Yo, por ejemplo, en México las he estado viendo que sí las tienen en exhibición en Office Depot, aquí en México. Yo creo que si ustedes están comprando una laptop, sí les recomendaría que checaran esa línea de Surface. Obviamente, pues no sé cuándo vayan a tener las más nuevas, pero sí para que se den una idea de qué es lo que ofrecen en cuanto a diseño, calidad de los componentes, tamaño, peso, las especificaciones técnicas, y que se den una idea, ¿no? Para más o menos qué es lo que está proponiendo Microsoft en el mercado, y ya ustedes lo comparen con lo que los demás fabricantes también están ofreciendo, ¿no? Seguro eso les va a permitir tener un mejor punto de referencia, una mejor perspectiva de cómo está el mercado y qué les conviene más. Pero también Microsoft anunció algo pues, que me parece curioso, y es que le están diciendo ya adiós al Office 365. A partir de ahora, Microsoft 365 va a ser el nuevo nombre que le van a dar a la suite de ofimática de Microsoft, ¿no? Ya nos olvidamos del Office, ahora ya es Microsoft 365, y es pues esta propuesta que tiene Microsoft de ofrecer una suite de ofimática, pero que sea de suscripción, en lugar de venderte la versión en caja con un disco. Ya te venden mejor la suscripción y ya de cierta forma pues como que da más flexibilidad, y que yo creo que sí le ha representado un éxito a Microsoft, porque pues obviamente es más fácil para una persona decir, bueno, me suscribo, no está tan caro, un mes, dos meses, tres meses, ya cuando se dan cuenta ya llevan más de dos años en la suscripción. Pero a final de cuentas es como un poquito más accesible para la gente que antes decía, híjole, la caja del Office, ¿no? 2,000, 3,000, 5,000 pesos. No, pues qué pasó, mejor el saco el crack, ¿no? Entonces, ofreciendo este modelo de negocio de suscripción y además dándote algunos otros servicios como el almacenamiento en la nube, pues ya mucha gente se ha ido pasando a este nuevo esquema de negocios por parte de Microsoft. Entonces, pues esto va a ocurrir relativamente pronto, y además, pues sin que los usuarios tengan que hacer nada, van a estar cambiando los nombres de las aplicaciones, por ejemplo, en Google Play y en App Store, para que se llamen ahora Microsoft 365. Ahora, lo bueno de todo esto es que no van a dejar de vender pues la licencia, así como les decía, de compra única, el Office, donde te viene incluido Word, Excel, PowerPoint y Outlook, no lo van a dejar de ofrecer, pero pues sí está pensado en que eso cada vez esté más oculto y la suscripción sea lo que predomine y que la mayoría de usuarios lo compre. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden suscribirse en dobledensidad.com y seguirme en Twitter @LuisEric. Voy a estar preparando un nuevo contenido para este podcast, entonces pues sí me entusiasma. Más bien quiero incluir, además de noticias, pues algunas otras reseñas, comentarios, como que profundizar un poquito más, o diversificar, más bien diversificar es la palabra correcta, un poquito más el contenido del podcast. Pero bueno, les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.